Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Cinco de la tarde con cuatro minutos, estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.3 FM en el Gran Concepción, en transmisión simultánea con el 107.5 FM Radio Villa Francia en la comuna de Estación Central en la región metropolitana. Un gusto volver a saludarnos, estuvimos ausentes la semana pasada por el tema del feriado, pero ya estamos acá dando inicio a un nuevo programa y dispuesto a empezar una nueva conversación. Como siempre, parto saludando a mi compañero micrófono, el Gama. ¿Cómo está, Gama? Bien, bien, Jano. Acá súper animado, súper feliz de estar nuevamente junto a nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de la transmisión online de Radio Voz de la Mujer, así como por la transmisión de la Radio Villa Francia. Ya, pues estamos aquí con los invitados ya. Para iniciar la conversación tenemos como dos bloques de entrevistas, así que vamos a partir al tiro con uno de ellos. Ah, sí. Para comenzar, para introducir este programa, me gustaría contarles a todas las personas que nos están escuchando que vamos a tener un programa con dos temáticas sumamente interesantes para lo que es, por un lado, para el tema de la educación y por el otro lado, para el tema urbanístico de Concepción. Por el primer tema que nos convoca, en este caso, el tema de la educación, vamos a estar conversando junto a Consuelo y a Fabián. Ellos son integrantes de la FEC. ¿Cómo están? Muy bien. Fabián, tú eres... Yo soy secretario de finanzas de la Federación de Estudiantes. Mira, si puedes hablar más cerca del micrófono, por favor, que no se escucha nada. ¿Y tú, Consuelo? Yo soy secretaria de Bienestar de la Federación de Estudiantes. Muy bien. Pues bien, me gustaría un poco partir esta entrevista consultándole cuáles las impresiones o cuál es la postura que tienen ustedes con respecto a todo lo que está pasando con respecto al tema educacional en estos momentos, porque ahora nos acercamos a un periodo bastante importante en el cual se van a enviar bastantes proyectos de ley. ¿Cuál es la postura que ustedes sostienen como federación y como parte del movimiento estudiantil en estos momentos? Bueno, en realidad, en base al tema educativo de este año, nosotros consideramos que, claro, se tocan temáticas importantes, que bastante vigentes, como el tema de la reforma educacional misma, pero que aún así nosotros también, de hecho, hemos discutido bastante a nivel de Universidad de Concepción, en nuestra asamblea, con nuestros compañeros y compañeras, y creemos que en realidad todo lo que se nos ha entregado es bastante deficiente. Es un diagnóstico que yo creo que es compartido no solamente como por los estudiantes, sino que también a nivel de la misma población, que han podido ver mediante las noticias, a través de internet, toda esta especie de cuoteos que se van dando a nivel de información. O sea, nosotros como dirigentes incluso, que ya me imagino cómo serán para las bases, no hemos tenido toda la información acerca de qué es el proyecto de la reforma educacional. Ni siquiera nosotros lo manejamos. Y lo que hemos visto y los pilares de ella, finalmente lo que hacen no es tocar el modelo de mercado que tenemos hoy en día. No es tocar la segregación, la injusticia que hoy vivimos en el ámbito educacional y también a nivel social en general. Por lo tanto, en cuanto al panorama educativo, así si lo vemos a nivel general, me parece que estamos en un momento complicado, adverso, porque el bloque de gobierno y también muchas veces los actores educacionales que son parte del bloque de conducción, por ejemplo la CONFETS, han asumido una postura bastante pasiva en torno a este tema y no han sido capaces de poner ponerle un pare, decir que no, porque lamentablemente hoy en día estamos como una especie así como de majamama, entre que sí, que no, y como que el estudiantado piensa esto y después lo otro, una semana así. Y yo creo que nos falta más decisión, no solamente a las bases, yo creo que la discusión se está dando. Lo que pasa es que las dirigencias muchas veces optan por sus intereses y lamentablemente, como la vemos, el bloque Juventudes de Gobierno y como ya le mencionaba, el bloque Conducción, que claro, pueden tener ciertos reparos con respecto a las reformas que se están generando, pero al parecer no son tan fuertes. Entonces eso es un problema. Cuando tú señalas al bloque de conducción, un poco para explicarle a los vecinos y vecinas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Como a estos nuevos bloques de izquierda, distintas organizaciones estudiantiles, que supuestamente apelan también a un cambio, a una transformación a nivel educacional, pero que lamentablemente no llevan y no son capaces de criticar realmente el modelo. O sea, critican ciertos elementos, pero no la totalidad. Claro, al final, de lo que se trata principalmente es de desalojar el mercado de la educación. Exacto. Entonces, cuando se tiene esa centralidad, cuando se tiene ese objetivo en la mira, se inician distintos procesos de cuestionar cómo se imparte el conocimiento, de la precarización que del mismo, de la tecnificación que podemos ver en las aulas de clase. Cuando se tiene que empezar a discutir sobre la profundización de estas temáticas, es cuando estos sectores, tanto del bloque de conducción que podemos ver, como el bloque de gobierno, se quedan abajo y dicen, la reforma es suficiente, con esto desalojamos el mercado, pero cuando en realidad no es así. Claro. Bueno, un poco para dar contexto a la pregunta siguiente, me gustaría citar a una gran teórica del feminismo, como es Simone de Beauvoir, quien en su tiempo decía que, claro, si los opresores no tendrían tanto éxito si no tuvieran tantos infiltrados dentro del movimiento. Claro, exacto. En este sentido, yo creo que podríamos perfectamente referirnos a esta materia en relación a lo que ha sido el actuar de determinados integrantes del movimiento estudiantil, como fue un poco la CONES y también ciertos sectores del Colegio de Profesores, sí, que han, bueno, a estas alturas ya están... A propósito, ayer la CONES tuvo una marcha acá en Concepción, donde fueron creo que 50 personas. Menos de 50. Sí. ¿Podrías contarnos un poco con respecto a esta situación? ¿Cuál es la postura que poseen ustedes como parte del movimiento estudiantil en relación a estos actores que están jugando un poco a dos pies con el gobierno? Exacto, o sea, en realidad nosotros consideramos que esta marcha que se convocó ayer, que fue fallida, pero no fue por un tema fortuito. O sea, ahí vemos la respuesta de los estudiantes que se han informado y se han dado cuenta que el gobierno y finalmente las juventudes, que en este caso como son las lacones, la Juventud Comunista, etcétera, claro, ellos han intentado como de alguna forma como capear, no sé, de alguna manera así como hacer que no se vea, que este problema no se vea, pero no, la gente ya no es tonta, la gente de a poco se ha ido informando, la gente de a poco ha ido conversando, discutiendo, y finalmente vemos que si bien ellos quieren defender lo que este gobierno ha creado, nosotros como estudiantes, como esta parte, no queremos destruir lo que ellos han hecho, sino que nosotros queremos proponer algo distinto, que es el fin de la educación de mercado, que es el fin de la segregación. Y eso yo creo que es lo que queremos entender y lo que queremos como proponer, más que solamente estar en contra de ellos, porque honestamente a mí como que creo que su actuar es bastante obvio y aparte bastante fracasado, porque si nos damos cuenta no tiene ni siquiera sentido dentro de la población, así que eso en realidad. Cuando hablamos un poco de desalojar el mercado de la educación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque, por ejemplo, a cierta parte de la población le puede parecer bueno que haya más financiamiento, pero esto no es solamente ese problema el que aqueja la educación. Entonces, hablamos de desalojar el mercado de la educación, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de definir que el conocimiento ya no se ha visto como una mercancía, que es como lo central. Cuando vemos que el conocimiento ya no es una mercancía, entonces de cierta manera vamos como entendiendo cuál es el rol que tiene finalmente el conocimiento para las personas, que es una herramienta liberadora y una herramienta para la emancipación de las personas. Entonces, cuando vamos como avanzando en esa línea, vamos profundizando esas discusiones y vamos también estableciendo desde qué perspectiva podemos ir como avanzando en eso. No, y en realidad, complementando lo que dice mi compañero, finalmente el mercado fuera de la educación es igual al derecho a la educación, porque en la medida que estén metidas empresas, que estén los intereses de privados dentro de nuestro mismo sistema educativo, finalmente vamos a tener la educación que tenemos hoy en día, que sabemos que no funciona, que se segrega entre ricos y pobres, y que finalmente sabemos que no va a funcionar. Esta reforma, de hecho, yo creo que la crítica, como para hacer como la finalización, ¿no?, en realidad para retomar el tema, viene incluso como a maquillar lo que tenemos hoy en día. Viene a hacer cambios por encima, a hacer una especie de cambio de colores, pero al final ¿qué tenemos? Tenemos lo mismo, más de lo mismo. Y ese es el problema. Estas reformas no apuntan a los problemas reales. Y es por eso que nosotros no estamos a favor de ellas. De hecho, para un poco complementar lo que tú dices, basta ver finalmente cómo quedó el documento final de la ley que pone fin al lucro, al copago y la selección, que finalmente se quería desalojar el lucro de la educación, pero finalmente terminaron metiendo a los bancos. A los bancos, sí. Como el CADE inmobiliario, bancario, etc. Ahora, el estado de Zaval del negocio inmobiliario de los sostenedores. Exacto. No, y ahora se ha planteado la posibilidad de pagar un impuesto al titularse, que en el fondo es como pagar un crédito, pero después de titularse. O sea, mientras estudias gratis, pero tienes que pagarlo cuando sales. Sí. En ese sentido, a ustedes como federación, ¿cómo los deja los anuncios bastante dubitativos, bastante dudosos de parte del ministro Izaguirre con respecto a las medidas que se van a tomar con respecto a la educación, como en este caso, como bien señalaba Jano, el tema del impuesto a los titulados? ¿Cómo los deja eso a ustedes? Bueno, en realidad nosotros no nos llega a sorprender. Lamentablemente ni siquiera nos sorprende, porque creemos que el gobierno ha hecho tan malas gestiones, o en realidad quizás las hace tan bien, porque en realidad estas son reformas que les convienen a ellos, los poderosos. Pero bueno, el punto es que este tipo de cosas devela que no le interesa lo que pasa con la población. No les interesa que la gente se siga endeudando, que las casas tengan que hipotecar muchas veces estos mismos lugares para poder pagar la educación de sus hijos e hijas. O sea, al final vemos un problema tan fuerte que ellos salen con cada cosa que en realidad no sé si viene a justificar o a, en realidad a dañar más esta especie de reforma que quieren dar. No sé, en realidad yo creo que para nosotros es como una especie de demostración de lo poco que le interesa a la gente. Una demostración también de que la necesidad también de ir eliminando a los privados del negocio de la educación. O sea, en la medida que eliminemos a los privados, también vamos a ir de una cierta manera desalojando el mercado y dándole lo que mencionaba antes, un sentido distinto al conocimiento que vamos recibiendo. Sí. Yo creo que sería bueno que pudiéramos revisar así, por encimita quizás, lo que ha sido el tema de los proyectos de ley que ahora van a enviar con respecto a la educación. Sobre el tema de carrera docente, de municipalización y el tema del bono por retiro anticipado. No sé si podrían explicarle más o menos a los vecinos y vecinas y a todas las personas que nos están escuchando cuáles son los alcances de estas medidas. En realidad, por ejemplo, más que nada metiéndonos al tema de municipalización, yo creo que es como uno de los que más podemos manejar a raíz de que es algo que se ha discutido durante bastante tiempo. Pero ese mismo tema, desde como lo plantea el gobierno, en realidad aún así sigue siendo bastante dudoso, bastante poco efectivo. Porque en el fondo, claro, es como una municipalización, pero no con una educación de vuelta al Estado, sino que finalmente son ciertas instituciones que finalmente van a ser... ¿Ah? Ciertas corporaciones. Exacto, ciertas corporaciones, entes que son los que son encargados de tener ahora a estos colegios, liceos, escuelas, etcétera. Entonces, en realidad estos proyectos siguen siendo deficientes. Lo mismo, la misma reflexión que hacemos en base a lo anterior. O sea, acá no hay un cambio real, acá no hay un retorno al Estado, que es lo que debería hacer con todos los recursos que este tiene para poder mantener nuestro sistema educativo, sino que solamente retornará a ciertos agentes que se van a encargar de regular, supuestamente mejor que las municipalidades. Sabemos que las municipalidades lo hacen horrible, que esto es un legado de Pinochet. No estamos diciendo que estamos en contra de ellos, sino que la forma en la que se va a hacer es la errada. Al final se mantiene la lógica con el Estado subsidiario. Exacto. Y al final, que mantiene, que es propia del sistema neoliberal, que es propia de mantener la educación como una mercancía. ¿Podrías comentarle un poco a las personas que están en sus casas qué es lo que es un Estado subsidiario? Sí. Bueno, el Estado subsidiario es el Estado que mediante, por ejemplo, la entrega de bonos y beneficios, mayormente monetario, en realidad se encarga supuestamente de suplir las necesidades de la población, en vez de encargarse de garantizar los derechos básicos como la salud, como la educación, como el trabajo digno, etc. Este Estado, para hacer una ejemplificación mucho mejor, es subsidiario. Un Estado, de hecho, el bono marzo. El bono, sí. Claro, de hecho, yo entiendo y de hecho me imagino que la señora o el caballero en la casa tiene que pensar, pero si el bono marzo me ayuda un poquito de plata, sí, pero en un Estado distinto, donde finalmente nosotros tuviéramos, por ejemplo, en este caso, el poder, nosotros fuéramos quienes decidiéramos dentro de cada una de las cosas que las que vivíamos cotidianamente, sería todo distinto porque nosotros teníamos garantizado. No tendríamos que ir a un, por ejemplo, a un hospital y hacer 8 horas de cola para tener una hora, por, no sé, mi hijo que está enfermo, etcétera. No tendríamos que pasar por lo que pasa muchas veces en los liceos y escuelas, de gente que no puede ir a la universidad porque ahí no le dieron las herramientas suficientes. Este es el Chile que hoy tenemos y este es el Estado subsidiario, y por lo menos nosotros lo vemos desde la misma realidad, por eso es que es fallido. Lo podemos ver en cada casa y en cada lugar. Pues bien, yo creo que para... ya sabemos más o menos cuál es el diagnóstico que tenemos de esta situación bastante perversa que estamos sufriendo acá en Chile. Pero yo creo que la única forma de poder cambiar estas cosas es estar en la calle, estar luchando en contra de... en contra de estas leyes tan nefastas que se están cerniendo sobre la población. Entonces, cerniendo. Creo que eso no está bien dicho. No, creo que no, pero no importa, si se entiende el mensaje, sí. Todo bien. Todo bien, pasó viola. Iba pasando viola, pues Jano. Ya, pero volvamos, compañeros. Ay, sí. Tenemos que conversar acerca de la marcha del 16 de abril. Ah, ¿podrías un poco contarle a la gente acerca de la convocatoria? Sí, bueno, esta convocatoria nace en el CONFET, en donde se habla acerca de que los corruptos nos siguen decidiendo por nosotros. Esto obviamente es una caracterización bastante general, porque entendemos que el panorama político de hoy en día no es solamente que la clase política siga diciendo por nosotros, sino que también hay que hacer un cambio total al sistema. El problema no son solamente Bachelet, Escalona, Matei, etcétera, y todos los delincuentes involucrados, sino que nosotros creemos que, más que plantearles que ellos se vayan del poder, es que nosotros, en nuestro espacio, sigamos organizándonos y luchando en contra de estas personas que están decidiendo mal por nosotros. Eso fue, por ejemplo, algo que se discutió el CGE, el Consejo General de Estudiantes, que se hace en la Universidad de Concepción el día de ayer, de donde distintas carreras, por ejemplo, salió la idea de caracterizar, porque eso también se caracteriza por Zonal Sur en este caso, nosotros, donde hablábamos de no solamente decir esto, a eso me refiero, que ese mensaje queda corto. Nosotros también queremos salir a la calle a decir no, hoy la reforma puede ser, no a la reforma. Eso queremos decir, no a la reforma una y 100 veces. No satisface nuestras necesidades como estudiantes y no va a cambiar nada. Y ese es el mensaje claro y potente que nosotros queremos señalar. O sea, en realidad no es una reforma que mantenga el sistema como está. Que no desaloje el mercado y que no considere como un elemento central de la crisis misma de la educación. Sí. Eso los estudiantes de la universidad han sido claros en que la necesidad de profundizar ese debate, de dar una discusión mucho más profunda con otros actores, con secundarios, con gente del mismo Concepción. Y ahí está, ese es como el elemento que más necesitamos ahora, decir que en realidad el mantener como las cosas como están, el criticar solamente a los políticos, sí, es insuficiente, es oportunista incluso. Exacto. El tema central pasa por cómo nosotros vamos desalojando el mercado y cómo nosotros vamos también proponiendo un proyecto distinto. Organizándonos por ese desalojo. Igual, uy, creo que tengo muy fuerte el micrófono. Ahí sí. Igual este último tiempo ha habido una especie de... como de catarsis de críticas contra la clase política en general en el país, pero que no se ha traducido en algo más que una sensación de malestar. Exacto, o de sí, crítica vía Facebook, una o comentario, claro, una crítica por Twitter, o comentario en las noticias de la radio Biobío. Ahora, igual esa es una oportunidad para que podría tomar no solo el movimiento estudiantil, sino que muchos movimientos sociales para aprovechar esta sensación de malestar para... y de desprestigio que quizás como nunca había existido, para empezar a atacar y pegar más duro, para tratar de canalizar esa rabia en algún tipo de acción. No sé si han pensado o reflexionado algo al respecto. O sea que en el fondo yo creo que la respuesta para esa sensación de molestia o para esta desesperanza que existe en la población es que ellos no van a cambiar nada porque ellos están cómodos. Ellos son parte de la clase alta, ellos tienen todo. Ellos van a los mejores colegios, ellos comen las mejores cosas, por lo tanto no ven lo que nosotros vemos. Por lo tanto, las únicas personas que pueden cambiar esto somos nosotros, organizándonos, nuestras juntas de vecinos, nuestras redes comunitarias, nuestras federaciones de estudiantes, nuestros centros de estudiantes, etc. O sea, desde nosotros va a surgir el cambio, no desde ellos. Por lo tanto, no podemos esperar nada de ellos. Qué bien que haces alusión a esta situación de asociarse, de cooperar, de tener... redes de solidaridad, porque yo creo que la única forma en la que podemos cambiar estas cosas es uniéndonos para hacer los cambios posibles. Y en relación a eso podríamos conversar un poco acerca de cuáles son las redes de cooperación que tienen ustedes como Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción hacia con otros actores locales acá de Concepción. Bueno, nosotros en realidad como Federación de Estudiantes hemos estado vinculándonos sobre todo con estudiantes secundarios, que son los que muchas veces quedan de lado, que no se contemplan a la hora de... No con los que marcharon ayer, sí. No, exacto. De hecho tenemos uno... El cordón secundario, sí, de Rodrigo Cisterna, sí. Que es con quienes trabajamos, que agrupan a varios, exacto, liceos de Gran Concepción. Sí, y en realidad estos compañeros nos hemos dado cuenta en jornadas de trabajo conjunto, etcétera, discusiones, que tienen una mirada bastante similar a la de nosotros, en la que ellos piensan, tienen una perspectiva de educación distinta a la que tiene la CONES, por ejemplo, hoy en día. Ellos son como los actores principales, pero también, por ejemplo, hemos conversado con la FENATS, que van a estar en paro la próxima semana, 15 y 16. Sí. Entonces, por ejemplo, igual a nosotros nos interesa siempre estar en contacto con ellos, discutir, y además, más que totalmente los actores sociales que son externos, también nos interesa vincularnos con las carreras facultades, que creo que eso quizá es un punto que muchas veces pasa, que las federaciones salen mucho, pero se olvidan de dónde están, o sea, no escuchan a sus mismos estudiantes. Entonces... es un trabajo bastante difícil porque hay que articularse tanto internamente como a nivel externo. Ahora, claro, para nosotros pasa una práctica que sea concreta, no solamente un, exacto, discurso que está en el papel o donde sea, sino que pasa por cómo nosotros nos relacionamos en la cotidianidad con, no sé, con el sindicato 1, trabajadores de la universidad, exacto, con el sindicato 3, con la asociación de secretarias, con las distintas instancias que la misma federación genera, el plan universitario, distintas instancias, becas de los mismos planes universitarios, que para nosotros igual son importantes porque... van generando lazos, van generando cosas que pasan del discurso bonito del dirigente, exacto, para el 1 de mayo, no sé. Sí. Que es como lo típico. Que se vuelven día a día y que al final es lo que esperamos. Nosotros no esperamos cambiar la sociedad entera. Tengo entendido que ustedes en la casa de la federación funcionaron como centro de acopio. ¿Podrías un poco contarle a las personas que están en sus hogares? ¿Cómo nació esta experiencia? ¿Qué significó para ustedes? Bueno, el centro de acopio nació hace cerca de 3 semanas con... El día siguiente de... No, primero que nada, el de Alto Bío Bío. Claro. Que fue una vinculación que se hizo con el lugar de estudiantes Pegundugún, el lugar de estudiantes mapuche. Nosotros, ellos se acercaron a nuestra casa federativa, nos pidieron ayuda por lo que está pasando en el Alto, y en realidad sabemos la situación de vulnerabilidad que viven por allá. ¿Cuál es más o menos la situación que está ocurriendo por allá en...? Bueno, sobre todo el tema de los incendios, que igual a ellos les afectó, y también el invierno que se viene ahora. Esas fueron las dos cosas que eran principalmente. Claro. Y en realidad, y además, siendo honestamente, el nivel de pobreza que existe. O sea, allá hay un nivel de precarización, no solamente a nivel de hogar, sino que también de condiciones. No hay ningún hospital ni CESFAM cerca. O sea, están casi prácticamente alejados de la civilización, y por lo tanto nosotros lo mínimo que podemos hacer es entregar ciertas cosas, ciertas donaciones, apoyo, etcétera. Vive en una especie de catástrofe permanente. Exacto. Claro. De hecho, sí se podría clasificar. Sí, así se podría clasificar. Sí. Muy buena definición. Muy buena. Bien, Gama. Así lo contaste, ¿no? Y entonces... todo partió desde ahí. Nosotros empezamos a recolectar cosas, ropa, pañales, etc. Y luego, 2 semanas después, pasó la catástrofe del norte. Nosotros nos enteramos ese mismo día, y ese mismo día en la noche ya estábamos elaborando el afiche para dar a conocer a los estudiantes de la Universidad de Concepción, y así como también la comunidad, de que éramos centro de acopio también para el norte. Por lo tanto, fueron varias jornadas que recién una terminó hoy para el norte. Con la ayuda mediante la Unión Portuaria, que fueron los que fueron a buscar las donaciones, todo el agua, los medicamentos, etc. Y nosotros del Alto Bío Bío terminamos el próximo miércoles. En realidad, creo que ambas instancias son importantes, no más una que la otra, porque creo que igual algo que pasó fue que nosotros nos dimos cuenta, y esto quiero darlo a nivel de reflexión personal, pero que mucha gente fue a dejar cosas para el norte. Porque claro, es lo más mediatizado, es lo que vimos todo en la tele, en internet, etcétera. Pero cuando hicimos lo del Alto, recién antes teníamos como 3 cajas de ropa. Entonces, en realidad, un llamado a mirar las catástrofes que vivimos diariamente, que muchas veces tenemos muy cerca de nuestros hogares, de nuestros territorios, y que por un tema mediático no somos capaces de ver. Así que a ser empáticos siempre. Quizás ese sea el llamado que podemos hacer. Me gustaría también que pudieran un poco contarles a los vecinos y vecinas que ya se van acercando un poco las elecciones de la federación. Ya se va acabando un periodo para ustedes de que supongo que fue un trabajo intenso como federación. Si les gustaría poder hacer algún pequeño balance a modo de despedida. Sin hacer campaña, sí. Sin llorar. No, a ver. Primero que nada, yo creo que lo importante. Lo importante yo creo que fue. Es que siento que algo que me deja satisfecha, por lo menos, es que fuimos capaces de cumplir con gran parte del programa que hayamos elaborado. Que eso yo creo que ya es como bastante bueno. Porque claro, el plazo es un año, bastante acotado, entonces fueron extenuantes horas de trabajo que tuvieron fruto. Aportar sobre todo a los espacios de discusión y organización de los estudiantes mediante foros y también con la entrega de fondos para sus propias actividades, creo que fue una de las primeras y de las mejores cosas en las que pudimos trabajar. Y también, por lo menos yo voy a hablar de mi experiencia, después mi compañero puede seguir, pero desde la Secretaría de Bienestar nosotros logramos no cambiar del todo, pero sí empezar a trabajar líneas distintas a la de bienestar que se tenía anteriormente, por ejemplo con la vocalía de bienestar. Nosotros empezamos a trabajar en un bienestar mucho más amplio dentro del concepto. Eso significa poder preocuparnos del estudiante directamente, su situación, más que la entrega de becas. Que por ejemplo de repente estudiantes quejan la carrera porque su papá quedó sin trabajo y él se tuvo que estar un ramo porque tuve que trabajar, asumir toda la carga del hogar, por ejemplo. O sea, nos preocupamos de ese tipo de cosas. Y además, paralelamente, de llevar la universidad a la comunidad con los trabajos voluntarios que realizamos el año pasado en la población Juan Riquelme, acá de Concepción, que está bastante alejada, y Rafael, que queda camino a Coelemo. Fueron dos jornadas de trabajos voluntarios de fin de semana, pero con cerca de dos meses de anticipación de trabajo y obviamente gestación en conjunto tanto con la población, en el caso de Juan Riquelme, con su junta de vecinos, etc. Y en el caso de Rafael, con la escuela a la que fuimos, que es la escuela de Rafael, y también con algunos apoderados. Entonces igual fue un trabajo que nos dejó muy felices, muy contentos, porque pudimos lograr sacar el significado de bienestar, que es lo que mismo he hablado del estado de bienestar, que es este estado que te entrega el bono y te deja tranquilo, sino como finalmente lograr relacionarnos y trabajar en conjunto, que eso es como lo principal que nosotros queríamos lograr en esta nueva línea. Muy bien. ¿Y tú Fabián? No, mira, es que algo que la Consuelo como que mencionó realmente, porque igual considero que es importante. Sí. Cuando mencionábamos que financiamos o distintas actividades o participamos, no solamente confiamos como en la organización propia de los estudiantes. No estamos solamente como diciendo, no, nosotros queremos que se hagan esta actividad, sino que confiamos en la organización y fomentamos las distintas instancias propias de ellos mismos. Y que también resultó como beneficioso para los mismos estudiantes en los procesos de movilización que se vivieron el año pasado en la universidad, donde hay carreras como antropología o fonoaudiología. Exacto. Bueno, en el caso de fonoaudiología, una carrera que no se moviliza constantemente, pero que este año, bueno, el año pasado, pudo conseguir grandes mejoras de infraestructura y de financiamiento para el beneficio de los propios estudiantes, o el caso de antropología, que es como el más emblemático del 2014, porque tuvieron 70 días en toma, donde pudieron, gracias al esfuerzo de ellos mismos y nosotros canalizando, ayudando lo que podíamos, tener una mejora de infraestructura de alrededor de 400 millones de laboratorios y distintas cosas que van a mejorar directamente la forma en que se imparte la educación. Para nosotros eso es súper importante, porque no solamente nos refleja a nosotros como federación, sino que el accionar de los estudiantes, que al final la organización es lo que queremos nosotros propulsar. Exacto. Ahora, igual nos quedan desafíos pendientes, pues hay distintas carreras. Bueno, sabemos que la universidad, yo soy de ingeniería, entonces sabemos que la dificultad de organizar distintos espacios, las tareas que tenemos por delante igual son grandes. Me imagino que deben ser tareas sumamente grandes las que quedan por delante. Ya para ir cerrando la participación de ustedes en este programa, me gustaría que pudieran, no sé, despedirse, o si pudieran señalar algo que se les quedó en el tintero a modo de despedida para las personas que nos están escuchando en sus hogares. Ya, a ver, en realidad, primero que nada quiero felicitar este espacio. Creo que eso es lo primero a la hora de llegar a una comunidad, sobre todo a una población como esta. Invitar a que los vecinos y vecinas se sigan sumando y valorando este trabajo. Y también no solamente quedándonos en esto, sino que también, como lo que señalaba anteriormente, generar espacios de organización, juntarnos, conversar, discutir. Acá todos tenemos problemáticas, acá todos nos endeudamos todos los días, acá todos llegamos cansados después de la pega o después de estudiar. Por lo tanto, nuestros problemas no son tan disímiles. Entonces, juntémonos, de verdad, volvamos a reunirnos, a unir nuestros territorios, a finalmente salir adelante. Yo creo que es la única forma que vamos a tener como pueblo para obtener lo que queremos: la organización y la lucha constante. Fabián. Bueno, primero agradecer la instancia, la invitación. Para nosotros igual es necesario tener distintos canales de comunicación más directa, no solamente con los estudiantes, sino que con el resto de la comunidad de Concepción y la gente que nos escucha por Radio Francia. Saludos. Y la invitación es el 16, también queremos hacer la invitación a salir a marcha el 16 para desalojar el mercado de la educación, para eliminar a los privados de la educación y por volver toda la educación al Estado. Exacto. Devolver la educación hacia el pueblo. Pero que el Estado finalmente sea la que vaya, no nosotros. Ah, sí. Toda la educación al Estado. Pues bien, ¿cómo estamos, Jano, para una canción? Sí, bueno, aprovechar de despedirme yo también. Ah, bueno. La marcha es el 16. Sí. Jueves 16 de abril. Sí. Que este jueves ya, pues. Y a las 12, 11. Sí, a las 12. Ya, a las 12 horario universitario, que es como a la 1 y media, ¿no? 2 y media. 2 y media, porque igual queremos que parta, porque van a ir igual más gente, entonces el punto es partir puntual. Ya, a las 12 en la Plaza Perú. Sí. En el foro. Sí, porque en el foro Plaza Perú en realidad quedan al lado. Ya, sí. Para invitar a la gente que quiera participar. Sí. Bueno, y como les digo, aprovechar de, o sea, a no desaprovechar esta situación que pocas veces se da en Chile. Y tratar de mantener la orgánica y la participación activa. Sí. Ya, vamos a cerrar esta conversación. Vamos a escuchar a Mauricio Redolés. Y a la vuelta volvemos con A la vuelta volvemos con nuestros amigos de Comité de Defensa del Humedal Paicaví. Ya, vamos y volvemos entonces. ¡Química! ¡Estudiantes secundarios! ¡Presente! Razón ni fuerza o ley que lo amparara. Me pegó en la cara una bofetada. El profesor de química, sí, sí, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora, hermanito, me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré, la química me arrinconaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré, la química me arrinconó. Me pegó en la cara una bofe, bofe, bofe, bofe, bofetada. Descampando despoblada, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Pobre viejo arrastrado ante el alcalde, ante los sapos, reventó su frustración, palmetazo en mi corazón. Sería la silicosis, el alcoholismo, su sueldo de hambre. Ojalá se levante antes que su clase lo mate. Me pegó en la cara una bofe, bofe, bofe, bofe, bofetada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora, hermano, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. tarde en tu línea. Ay, Jimena, me quedé pegado en química. Somos los alumnos del liceo XZZ,2. Hacemos barricas, le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Somos los alumnos del liceo XZZ,2. Hacemos barricas, le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Me pegó en la cara una bofetada. El descampado y el despoblada, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Hacemos el amor en hotel en Tiosco y en papeles. Escribimos una historia no escrita, un torpedo te lo juro y ni lo pitearía. Hacemos el amor en hotel en Tiosco y en papeles. Escribimos una historia no escrita, a ese viejo recurioso me lo pitearía. Me pegó en la cara una bofetada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. De nuevo, hermanito. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. De vuelta aquí con su programa Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro a la Pólvora para todo Chile, repito, para el Gran Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, sonando en el 107.3 del dial FM, en transmisión simultánea con nuestro amigo, que aprovechamos de mandarle saludos, de Radio Villa Francia, sonando en el 107.5 FM en la comuna de Estación Central, allá en la región metropolitana, en la capital, como diría alguien del sur. Aprovechamos de mandar saludos a la gente que nos está escuchando, tanto por la señal FM, por cualquiera de las dos señales FM o online, a quienes se han comunicado en el Twitter, al Toño que está en la radio, a Gabriel. Y bueno, tuvimos una conversación, recién se fue la gente de la fe, que están todos invitados a la marcha entonces de este día 16 al mediodía, saliendo desde la Plaza Perú o del foro. Pero ahora vamos a hablar de otro tema y con nuevos invitados, ¿no es así, Gama? Así es, Jano. En un milagro de la logística para Cerro a la Izquierda, logramos tener dos temas en este programa. Pues bien, como bien habías dicho, el primer tema se trató acerca del tema educacional, de todas las reformas que han ocurrido de un tiempo a esta parte. Y también recordarle a las personas que están todas muy invitadas a marchar este jueves 16 de abril, desde las 12 horas en la Plaza Perú. Y contarle también a la gente que el segundo tema que vamos a tocar hoy día está relacionado con el tema medioambiental, en particular de la ciudad de Concepción. Y para esto hemos invitado a nuestros amigos del Comité de Defensa del Humedal Peicaví. Ellos son Álvaro y Paulina. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. Un saludo a la invitación. Y aceptamos muy alegremente venir acá y compartir los problemas que estamos viviendo como comunidad en la Gran Concepción, y también cómo se amplía a nivel algo más macro, que no es tan solo un problema medioambiental, sino que tiene sus raíces políticas bien marcadas. Paulina, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias, Ibar, por la invitación. Un saludo igual allá a Santiago, que nos están escuchando. Y qué bueno que también se escuche allá y que no solo que es un problema local, pero a nivel más macro también. Pues, la magia de las nuevas tecnologías. Así es. Entonces tenemos que partir un poco contándole a los vecinos y vecinas qué es el humedal Paicaví. ¿Dónde está emplazado el humedal Paicaví? Mira, el humedal Paicaví está emplazado, forma parte del antiguo cauce del río Biobío, que nace donde está el Cerro Chepe, cruza todo el Gran Concepción por una red interconectada de humedales y termina desembocando en lo que es la Bahía de Concepción. Forman el humedal Paicaví, lo que es cruzando por la avenida Alessandri, luego por atrás de donde está el casino, el mall, y terminando en el marismo humedal Rocuán Andalián. Eso, antiguamente, como cruzaba el río Biobío, se transformó, cuando tomó el nuevo curso, se transformó en una red interconectada de humedales. ¿Qué es un humedal? ¿Y dónde está el Valle Escondido, perdón, igual? Ese es el humedal Paicaví en este caso. Ah, ya. Pero el humedal Paicaví es una especificación del gran humedal de Concepción. No hay que entender el humedal Paicaví como una unidad aislada. Ah, ya. Pero nosotros, como lo tenemos al lado de nuestra comunidad, lo nombramos de esa forma. Que es Lorenzo Arena. Que es Lorenzo Arena en este caso. Pero ¿qué es un humedal? Se preguntarán. El humedal es una zona geográfica que se encuentra parcial o temporalmente inundada. Entonces, esas inundaciones que van y vienen generan un singular ecosistema entre animales que viven en el medio terrestre como en el medio acuático, formando en todos los humedales del mundo cerca del 40% de los animales que ahí habitan, o sea, en el mundo. ¿Por qué son beneficiosos los humedales en este caso? ¿Por qué es importante defenderlos? Nos preguntamos nosotros también, y por algo estamos en campaña para poder defender este espacio vital. A lo mejor para mucha gente puede parecer poco glamoroso defender un humedal lleno de pantano, lleno un pantano, lo que se ve. Un pajonal, se ve lleno de junco, pero si uno se adentra en un humedal, puede ver que el nicho ecosistémico, que la cantidad de biodiversidad que ahí habita, es sorprendente. Basta con dar un paseo y no solo nos vamos a encontrar con coipos, nos vamos a encontrar con runrunes, nos vamos a encontrar con el pajarito siete colores, que es muy típico de acá, con el chirigüe, que también es una especie de esta propia zona, con el queltehue, con culebras, con una serie de especies que son endémicas de Chile, o sea, solo crecen en los humedales de la región, y también otras especies que son migratorias, que vienen desde otras latitudes a anidar en estos espacios. Otras que están en peligro de extinción también. Que el tehue es lo mismo que traile, ¿verdad? Claro. Ah, sí. Que yo lo conocía como traile. El mismo nombre para la misma especie. Ah. Bueno, aparte de esta gran riqueza, este gran beneficio que es poder contar visualmente con el tema del acceso a poder observar toda esta biodiversidad, que para muchas personas les provoca gran gozo, gran alegría poder estar viendo a los animales, a toda esta biodiversidad cerca de sus hogares. ¿Qué otros beneficios conlleva vivir cerca de un humedal? Bueno, entre los beneficios que tiene los humedales está que, bueno, yo voy a hablar un poco, mi compañero va a seguir, que es un pulmón verde de la ciudad, está en medio de la ciudad y es generadora de oxígeno. Por lo tanto, es importante, son reguladores de temperatura y en estas épocas del calentamiento global, el cambio climático es muy importante para ello. ¿Pudieras quizás un poco comentarle a las personas en sus hogares acerca de estos fenómenos de islas de calor que se forman en las ciudades? Un poco comentarle a las personas de que finalmente las ciudades, al estar llenas de concreto, llenas de pavimento, van acumulando mucho calor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una superficie parcialmente inundada? Lo que sucede es que el efecto invernadero actúa de mayor forma sobre las ciudades que están llenas de concreto. El calor lo que hace es rebotar en el concreto y calentar aún más los niveles de calor que aumenta la temperatura, cambiando finalmente lo que son la forma en que comúnmente conocemos el clima. Estos pulmones verdes absorben de forma muy distinta el calor, la temperatura, y la van devolviendo al medio ambiente, por ejemplo, en la noche. Entonces son reguladores naturales de temperatura. Si no tuviésemos estos pulmones verdes, el calor rebotaría y finalmente la temperatura de la ciudad iría cambiando paulatinamente, generando trastornos tanto en el mundo animal, en la flora, como también a nosotros. Otro beneficio que podríamos nombrar tiene que ver con que los humedales son esponjas naturales de las aguas lluvias. forman canales y napas subterráneas que al momento de las grandes lluvias, más en estos casos que nosotros vivimos al sur, llueve y estos absorben y canalizan el agua para ser depositados en el mar. Esto es ejemplificador cuando tenemos el caso de que el año 2006, por ejemplo, se inundó Collao. Tenemos el caso de que para el terremoto, como se construyeron casas en lo que es Salinas, el mar entró por su antiguo cauce, natural cauce, e inundó a todas las casas que allí, las personas que allí habitaban, en Salinas, donde queda el marisma Roguán Andalián. Entonces, también prevé de posibles inundaciones. Si rellenamos los humedales, estas esponjas van a dejar de existir y el agua va a circular. ¿Y dónde va a circular? Por encima de las casas, por encima de las comunidades, y va a generar un desastre social inmenso. Sí, además que... Mismo, perdón, te interrumpí. Y por lo mismo es que, por la importancia de los beneficios que traen, que tienen los humedales, es que existen unos convenios internacionales como de conservación de los humedales, que es Ramsar, si no me equivoco, y al que Chile está suscrito. Y aún así se siguen permitiendo los rellenos para el beneficio de la inmovilidad. ¿Qué iba a decir? Que gran parte del Concepción urbano, por lo menos en la comuna de Concepción, está construida sobre humedales. Claro, sobre rellenos de humedales. De hecho, hay un documental que habla bien de eso que se llama Suelo. Piso flotante. Y que habla en torno a que la ciudad está construida sobre humedales. Un poco de historia, pues. Claro, entonces, claro, la ciudad está construida sobre humedales, pero los pocos que han quedando los siguen rellenando. Entonces, si nosotros hacemos oídos sordos, nos sentamos a esperar, vemos cómo el avance de la inmobiliaria sin mediar consecuencias va rellenando estos espacios que nos van quedando como comunidad, tanto para generar el diálogo entre sociedad y naturaleza, como para los beneficios que ella nos entrega. Y ahí en el humedal Paicaví, de hecho, se está construyendo, bueno, ya está casi listo, un proyecto de departamento. Creo que son como tres torres. Sí, las torres. Bueno, el humedal Paicaví, nosotros lo enmarcamos, si bien no lo entendemos como una unidad aislada, lo enmarcamos en el territorio que está desde el Valle Paicaví hasta la población de Lorenzo Arena. Donde el comité también se desarrolle con mayor fuerza. Vemos que la inmobiliaria ha empezado a construir un plan inmobiliario, o sea, viviendas, un proyecto inmobiliario, y que ya tiene comprado parte o gran parte del humedal. Esta empresa se llama Madesal y está a cargo de la familia Sáenz, y ya ha empezado con estos rellenos. Vemos que la política que ha tenido la municipalidad o el Estado es encauzar los humedales, porque bien saben ellos también que si uno corta el cauce del humedal, la inundación va a ser inmediata. Entonces lo que hacen es matar el humedal, pero mantener el cauce. Porque el humedal, claro, tiene un cauce, pero también tiene todos estos pajonales que nosotros los llamamos, bueno, que se llaman, y donde vive la mayor parte de la biodiversidad. Y aparte, claro, hay que tener en cuenta que Concepción históricamente es una ciudad muy sísmica. Entonces, además, construir edificios que soporten tanto peso sobre un humedal, no sé si será muy inteligente que digamos. Sí, o sea, por mí, acá por lo que vemos, la forma de, no sé, aquí el trabajar con los riesgos es súper reactivo. No sé, no se trabaja con esa concepción proactiva en vez de... O preventiva. O preventiva. Aquí se actúa sobre el desastre ya. De hecho, Entonces no se maneja esto con cuidado. Una de las prácticas que tiene la inmobiliaria es empezar a construir y generar presión en los municipios antes de que salgan las declaraciones o el informe de impacto ambiental. Por ejemplo, existe hoy en día una declaración de impacto ambiental, pero no un informe propiamente tal de los costos que va a producir los rellenos en el humedal Paicaví. Por otra parte, como comité, hace un par de años también se elevó un recurso de protección que no fue aceptado por una mensualidad para defender este nicho de biodiversidad. Fue desestimado, y ellos, con la aprobación de la resolución de calificación ambiental, pudieron empezar a construir. Hoy en día queremos que, si bien la mayor parte del humedal ya está loteado, claro, queda un mínimo sector. Lamentablemente queda un mínimo sector, y que eso es el espacio que queremos defender. Y queremos defender como comunidad organizada dentro del comité, entendiendo que la organización territorial y la decisión soberana que tenemos nosotros como pobladores es defender esos espacios

seguimos haciendo entonces Cerro a la Izquierda, sonando por el 107.3 en Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en transmisión simultánea con el 107.5 FM en la comuna de Estación Central, con nuestros amigos de Radio Villa Francia. No hemos dicho las formas que tiene usted que está escuchando de comunicarse con nosotros, que son tres. La principal y a la que más le ponemos atención, bueno, a todos le ponemos atención, pero es como la más inmediata, que escribir con el hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda, así. Gato Cerro a la Izquierda, como lo ha hecho Gabriel, como lo ha hecho, bueno, nuestro amigo de Radio Villa Francia, que nos hacen promoción, como nos ha hecho Carmen Gloria, a quienes le mandamos saludos, auditores y auditoras. Nos puede escribir en nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda también, o le puede poner un me gusta si no está escuchando, para que esté actualizado de todas las noticias que vamos publicando ahí siempre constantemente, los audios del programa y todo lo relacionado con nuestro trabajo. O nos puede llamar por teléfono al 252-2151, el código de Concepción, que es el 041, y nos llama al 252-2151. Repito entonces, 041 252-2151, o con el hashtag Cerro a la Izquierda. Si no sabe hacer un hashtag, es re fácil, es como Gato Cerro a la Izquierda, o numeral Cerro a la Izquierda, como le quiera decir. Entonces seguimos conversando con Álvaro y con Paulina. Pero que responda ella. Audio. Paulina. Sí, pues ¿cómo fue eso? Ya, pues con Álvaro y Paulina, miembro del, si no me equivoco, si no recuerdo mal, se llama Comité de Defensa del Humedal Paicaví. Sí, así mismo. Ya, Gama, ¿tiene algo? Así es, Jano. Habíamos conversado acerca ya de lo que eran los beneficios comunitarios de vivir cerca de un humedal. Entre estos beneficios se contaban la riqueza de la biodiversidad, el placer y la recreación que ello le provoca a la comunidad adyacente. Que bueno, esas son cosas que son difícilmente... No son tangibles, pero se siente a la hora de que la población... En un bienestar general. Claro. Darse un paseo a media tarde, no sé, compartir algún... No sé, antes había una cancha de fútbol incluso ahí cerca, no en el humedal mismo, cercano al humedal, donde la gente compartía y después podía caminar ahí por la naturaleza. Dentro de los otros beneficios que pudimos señalar estaba el hecho de la función reguladora térmica de la temperatura. O sea, baja el calor. Sí, baja el calor. Cuando hace mucho calor, el humedal te baja el calor, y cuando hace mucho frío, te eleva la temperatura. Y también sucede con esta capacidad de... Con las aguas lluvias. Con las aguas lluvias, que evita las inundaciones, que evita las inundaciones por una parte, y que también en tiempos de sequía las va liberando poco a poco. O sea, es un regulador natural del cauce que va por todas las natas subterráneas. No hay que olvidar que Concepción, como lo decíamos, está sobre humedales. En este sentido, debemos conversar ya de lo que son las acciones que ustedes han, como comité, han presentado o han realizado o hecho de forma comunitaria en pro de la defensa de este humedal. ¿Cuál es? Un poco podrían contarnos cuál es un poco la historia de este comité, cómo nace este comité de defensa. Bueno, no, Álvaro y yo participamos desde el año pasado, pero no podemos olvidar que, como lo mencionaba igual antes, que este comité existe desde el año 2007-2008, donde igual hicieron una recolección de firmas, igual estaban súper activos difundiendo la problemática del humedal, pero esto lamentablemente fue bajando su actividad, y como que en un momento quedó como en stand-by. Nosotros retomamos junto a compañera y compañero el año pasado como la problemática, porque vimos que ya estaban los rellenos mucho más de lo que estaba antes, como contaba Álvaro, que el tema del recurso de protección que se había puesto y que no, la Corte de Apelaciones desestimó, eso lo habían hecho antes. Entonces nosotros ahora nos juntamos para difundir en primera instancia. Queremos difundir a toda la comunidad, porque participa una junta de vecinos del comité. Queremos que toda la junta de vecinos, ojalá vecinos y vecinas, participen, se hagan parte, entiendan cuál es la lucha que se está dando, porque hay mucha gente que ve también que el humedal es un lugar de un basural o un lugar peligroso. hacernos parte de esto. Por eso tenemos actividades de que después vamos a comentar qué es lo concreto que se va a hacer, pero una etapa de difusión y también de recolección de firmas de nuevo. También nos estamos asesorando legalmente para ver todas esas temáticas porque no entendemos todo esa parte legal, pero estamos en esa instancia de difusión. La recolección de firmas es para poder acceder a una audiencia pública dentro de la municipalidad y poder de esa forma mostrar nuestras inquietudes respecto a los rellenos del humedal para que las autoridades tomen carta en el asunto y esperamos que sean conscientes de este problema y puedan frenarlo. Sabemos también, de la misma forma, que existen intereses creados por parte del municipio, por parte de la industria Madesal, que tiene mucho, ¿cómo podríamos decirlo de forma diplomática? El tráfico de influencia. Claro. Como hemos visto últimamente, todos los problemas de corrupción, problemas de todo lo que ha salido últimamente en la tele, la corrupción inunda todos los aspectos de la vida política tradicional. Por lo mismo, como comité, como comunidad organizada, optamos también por autónomamente organizarnos y tejer redes, formar lazos con otras formas autónomas de organizaciones de base, y creemos que por ahí va la apuesta. No es estimando de esta forma de que la vía legal también es una forma que donde se corta el queque es en la instancia municipal. Sabemos que las herramientas pueden ser muchas y que a la hora de poder detener esto va a tener que pasar necesariamente por el municipio. En ese sentido, ¿cómo es la acogida que ustedes han tenido con las autoridades municipales? Estamos en el proceso de empezar nuevas comunicaciones con el municipio. Sabemos que el periodo anterior del comité generó este recurso de protección y sin mayor acogida por parte de los tribunales, la desestimó y le dio... aprobó la resolución de calificación ambiental a la empresa. ¿A cuál empresa, perdón? Madesal, a cargo de la familia Sáenz. Ellos son dueños del predio, del loteo, que paradójicamente estos emplazamientos naturales tienen dueños. La forma en que el sistema de dominación, el progreso, ve el mundo natural es a través de la propiedad privada, y el que tiene más lucas puede comprar incluso hasta un humedal. Este es el caso que vemos con todos los rellenos que hay desde el Mall Plaza del Trébol hasta la desembocadura, en que el que tiene las lucas es finalmente el que puede hacer y deshacer, y no es la comunidad organizada la que realmente decide soberanamente de su propio territorio. No solo con los humedales, podíamos con la forestal, la hidroeléctrica, termoeléctrica, en fin, todo lo que ha pasado y los problemas latentes que están en Chile con el tema de Octopus, el terminal marítimo, o sea... Lo que decía Álvaro, que el modelo de desarrollo ocupa a la naturaleza es un elemento más para sacar provecho de ello, nomás sobre exigir, sobre explotar. Por eso también apostamos a generar nuevos paradigmas de relación entre la sociedad y la naturaleza. Porque tenemos nosotras manejamos la naturaleza y finalmente no es así. Es la naturaleza la que manda en cierto sentido. Porque cuando el humedal desea retomar su cauce... Es que lo va a hacer. Lo hace. Lo vimos ahora hace poco con lo que sucedió en Copiapó. Mucha planificación, la parte de la planificación urbana estaba sobre el cauce del río. Un río que una generación entera no vio porque había tiempo de sequía, pero sin embargo, ese era el cauce natural y algún día por más lluvia iba a retomarlo. Eso no es menor también, pensando que las mineras también, la poca agua que caía, ellas se las quedaban para ellos, arma un poquito más arriba en la montaña. Entonces, si no se planifica bien la ciudad y se ve el entorno natural como un espacio del cual sacar provecho, nosotros vamos a terminar desechando toda esta posibilidad de generar un nuevo paradigma entre que la sociedad pueda entenderse de forma más fraterna con la naturaleza y no terminar por eliminarla, que es eliminamos la naturaleza y lo eliminamos nosotros mismos. Es una cuestión de... No autodestruimos. Este sistema finalmente va dirigido a su propia autodestrucción y somos nosotros los que tenemos la tarea de poder defender lo que nos están quitando y lo que nos van dejando de vida. En este sentido, ¿cuál ha sido la acogida de los vecinos y vecinas por parte del comité? La acogida ha sido buena, pero no se ha traducido en en el apoyo, en el, o sea, en, no en el apoyo, porque no queremos que nadie nos apoye, queremos que se, que todos formemos parte de esta lucha. Hay, pero apoyo no... hay, pero no, no hay materialización en los actos. Nosotros hemos generado varias instancias de varias actividades, por ejemplo, ligado a lo que decíamos de entender el problema ecológico no como un mero problema medioambiental, sino como un problema político, es que realizamos la exposición del documental Plantar Pobreza, que a través del periódico Resumen se hizo un análisis de las consecuencias sociales y medioambientales de las forestales de pino y eucalipto entre la séptima y la novena región, muy bueno, y se dio un debate en torno a que no es defender el humedal o defender los espacios naturales por defenderlos, sino es defender por los beneficios sociales, medioambientales, políticos incluso, que nos dan esos nichos de lo último que va quedando del planeta como lo conocemos. Qué bueno que tocas este tema, porque muchas veces quizás a las personas que están en sus hogares puede parecerle como algo un poco fantasioso esto de querer defender la naturaleza porque es bonita, porque como algo muy hippie, algo una especie de un anhelo hipiento de defender la naturaleza. Pero acá vemos que esto no es solamente porque sea bonito, sino porque esto es una parte integral de cómo finalmente las comunidades van armando su vida en los territorios. Son las sociedades las que crean sus distintas formas de relacionarse con la naturaleza. La sociedad actual, en su proceso histórico como lo conocemos, el capitalismo en su versión más salvaje, que es el neoliberalismo, ha generado una relación una forma de relacionarnos entre nosotros como hombres, relacionarnos entre nosotros como hombres y mujeres, y también ha creado una forma de relacionarse la sociedad en su conjunto con el medio ambiente. Esa forma que ha generado este sistema de dominación en particular es el que queremos destruir. Y ese ha estado destruyendo, queremos destruirlo porque destruye a lo que nosotros queremos salvar, que en este caso son los humedales y las relaciones sociales que nosotros creamos como personas y con la naturaleza. Y en ese sentido, ¿cómo los vecinos en su experiencia les han podido contar más o menos cuáles eran los usos que ellos le daban al humedal, o cuál era un poco la experiencia del barrio con respecto al humedal? Sabemos algunas de las experiencias, pero también estamos en una fase de como recolectar experiencias. Todavía no iniciamos ese proceso, pero sí lo utilizaban como para ir a pescar, a cazar, o sea, a pescar. A las serpientes, nos decían algunos, las culebras que habían serpientes. Ir a jugar a la pelota, ir a hacer paseo recreativo, claro. Y la gente más adulta, ya mayor, recuerda con nostalgia paseos que realizaban con familia los fines de semana, y que sus vacaciones, no sé si podría decir de esa forma, era ir a interactuar con la naturaleza que tenían cruzando la calle. Entonces esos espacios se han ido perdiendo, y las veces que hemos tenido la oportunidad de interactuar con las personas, entregando boletines, entregando información, dípticos, ha sido, como te decía anteriormente, de muy buena acogida. Pero por eso queremos recuperar esa historia oral. Queremos recuperar esa historia oral. Y también hacer un llamado a todas las personas que se sienten que la naturaleza y todos sus beneficios, y entender la relación bajo un nuevo paradigma, se acerque o cree ellos mismos su propia forma de defender su territorio, defender de forma horizontal, de base, de forma autónoma, y que nosotros creemos y tenemos la fe puesta en que ese tipo de organizaciones finalmente la que puede generar los cambios que vemos que desde el poder o desde la forma tradicional de organizarse no ha llegado y no creemos que vaya a llegar. Un poco ya para ir cerrando la participación de ustedes en este programa, me gustaría preguntarle acerca de las acciones que van a emprender de aquí a un futuro cercano, un poco para cooperar con los vecinos en la defensa de esta reserva de biodiversidad tan importante como es el humedal Paicaví. O sea, actividades tangibles, o sea, ya vamos a hacer una jornada de limpieza y de recuperación del humedal. ¿Esto en qué día y horario va a ser? El día 12, domingo 12 de abril, este domingo. Ya. Desde las 2:30 nos vamos a juntar ahí a las 2:30 en la plaza de calle Doctor Oliver con Aníbal Pinto. Por ello, las y los que quieran participar, traigan herramientas como palas, rastrillos, bolsas. Y guantes, porque hay mucho escombro, mucha basura, y queremos iniciar nosotros este proceso de limpieza. ¿Qué más? Si vamos a defender algo, tenemos que defender algo que esté limpio, porque no podemos invitar a la gente a que vuelva a ir al humedal cuando el único acceso que existe, no hay que, hay que decir que ese espacio es privado, pero si uno podría, puede ir y a visitarlo, pero si pasa por un camino que está lleno de colchonetas, de televisores rotos, vidrios, no genera ningún incentivo a poder visitarlo. Entonces, como primera acción dentro del humedal mismo, sí, se han hecho otras, pero ya en este nuevo, en este de aquí lo que queda para adelante es la jornada de limpieza. Y junto con la recolección de firmas, que en cada instancia estamos ahí con la hojita firmando, o sea, juntando las firmas para poder hacer esta pedir esta audiencia a la municipalidad. Y bueno, y otro evento que tenemos que ya es más... No todo es trabajo. No todo es trabajo, claro, que el viernes 24 de abril tenemos una peña solidaria a beneficio del comité, porque para financiar las cosas que estamos haciendo, que se va a realizar en la radio Lorenzo Arenas. Si conocen, que es la sede de la Junta de Vecinos y Vecinas de 12A, Lorenzo Arenas 3. Yeah. Así que lo esperamos a todos y a todas. Desde las 7. Desde las 7 en adelante. Va a haber buena música, va a haber bebestibles, va a haber cositas para comer. Y buena onda. Y feria. Y mucha buena onda. Va a haber feria también de distintos artículos, libros, cosas. Y también lo invitamos a que si quieren saber más del tema, lo que se está haciendo el comité, hay un Facebook que es Comité de Defensa del Humedal Paicavi, y un WordPress muy bonito que es Comité Defensa Humedal Paicavi.wordpress.com. Qué bien que estés dando esta información para que las personas, independientes del lugar en donde se encuentren, puedan buscar la información y puedan informarse y puedan colaborar, no sé, de distintas formas. Me gustaría acá leer el Twitter porque nos han llegado mensajes. Bueno, acá Emilio Morales, su cuenta es @esmiliodon. Saludos para él. Él nos comenta: lo otro negativo que pasa con los humedales es que la gente que vive cerca bota basura alrededor de estos. Cero conciencia. Por eso el tema de la difusión, pues, no solo que, o sea, que se concientizar a las personas, concientizarnos entre nosotros y nosotras para proteger lo que tenemos. La relación entre nosotros mismos con la naturaleza ha permeado tanto en que la naturaleza nos pertenece, que incluso nosotros mismos somos capaces de dañarla, cuando en realidad nosotros deberíamos ser las personas o como sociedad de defender estos espacios, las comunidades, porque sabemos que... Conservar. Y proteger. Sí, sabemos que la sociedad también está dividida entre quienes mandan y quienes reciben órdenes en este caso, pero nosotros mismos, la misma gente, bota basura, nosotros mismos vamos a ir a recoger esa basura y también generar un ejemplo para que la gente defienda estos espacios y ellos también puedan decir, si los mismos vecinos están recogiendo la basura, ¿cómo vamos a seguir votándole ahí mismo? Jano, no sé si tenemos más comentarios en el Twitter. No, era eso. Bueno, ustedes dijeron una cuenta ya para ir cerrando, ya es retarde. Para una cuenta en WordPress, un blog. Sí. Pero ¿qué pasa si alguien, por ejemplo, está escuchando y dice, oye, yo vivo cerca ahí o vivo en, no sé, o me interesa defender el humedal también como estos chiquillos, cómo podría acercarme y participar de la organización? Mira, bueno, dale. Nosotros nos reunimos todos los lunes también a las 7 como la radio, a tener reuniones, pero también acercándose a nosotros en esa actividad, que si quieren ir, o escribiéndonos al Facebook. Nos pueden escribir al Facebook y ahí les respondemos. Hemos recibido harto apoyo de instancias jurídicas, de radios como esta, a través del Facebook, de otros espacios en que nos saludan por la organización que estamos dando y la pelea que estamos emprendiendo. Y a través de esos espacios, las redes sociales han sido bastante amigables en el sentido de poder potenciar los lazos. Y como decía mi compañera, en el domingo 12 a las 2:30 de la tarde, si la gente que está interesada en participar, vaya con todas sus ganas, y podemos, si están más interesadas, podemos ir conversando, y el mismo lunes puede asistir a la reunión o directamente ir a la reunión, y ahí nos vamos haciendo más grandes. Muchas gracias entonces por su participación. Vamos a cerrar con una canción que también pidieron ustedes, que es Preemergencia de Joe Vasconcelos, y nosotros volvemos ya para el bloque final de Cerro La Izquierda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ah, y los micrófonos quedan abiertos, cualquier cosa que necesiten difundir. No puedo seguir invitándolos a los vecinos y vecinas a la jornada de limpieza y a esta peña que va a estar bien entretenida y a participar y hacerse parte de estas problemáticas ambientales que está pasando hoy día. Hoy día el tema, los problemas, los desastres están a la orden del día. Entonces mejor que hagamos algo. Mejor es prevenir que claro. Estar lamentando. Claro. Y no entender los problemas medioambientales como que si el mundo se ha vuelto loco, sino que la gente está actuando cierta gente está actuando de forma tal que está dañando el equilibrio medioambiental y el medio ambiente finalmente está respondiendo a esos mismos problemas que le están planteando. Si hay sequía, si hay problemas de cambio de temperatura, incendio, son problemas porque el hombre ha intervenido de tal forma que ha generado este tipo de problemas. Y si los podemos defender cambiando la forma en que el hombre, la sociedad, sea relacionado con la naturaleza. Muchas gracias. Ya. A ustedes muchas gracias por venir. A la música entonces. Mentaliza un cambio.

en Estación Central, por nuestra respectiva señal online, tanto de Radio Voz de la Mujer como de Radio Villa Francia, a la gente que está escuchando la repetición que hace nuestro amigo de Radio Villa Francia el día lunes a las 22:30 horas. Como ya ha pasado una hora y media, deben ser como las 12 de la noche a esta altura, si no están escuchando el día lunes. A la gente que nos escucha el día martes en la repetición que hace Radio Voz de la Mujer a eso de las 17:30 horas. Y a la gente que nos está escuchando en formato podcast por internet, en el sitio web www.profitando.com o en la plataforma en que se suba, en agenciademedios.org, que también comparte nuestro programa. Bueno, espera, te tenía el micrófono apagado, ahora lo prendí. Me gustaría saludar a nuestro proyecto hermano Profitando. Sí, pues sí, lo dije, en profitando.com, que es de el sitio original de donde se distribuyen después los audios. Y bueno, y los chicos creo que también querían subir este programa a su plataforma del Comité de Defensa del Valle Paicavi. Así que cualquiera de los formatos que nos esté escuchando, muchos saludos para usted. Los queremos muchos. Mucho digo. Y para usted este programa. Recordamos que puede escribir, participar de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribiendo a nuestro fanpage que es Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-222-2151. Saludo a Carmen Gloria, que nos escribe al Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda y dice: saludos chicos, yo lo escucho por la RBF, un gusto. Un gusto, el gusto es nuestro, Carmen, que nos siga escuchando cada día viernes. Supuestamente iba a llegar la Angel, pero por motivo de pega, nuevamente, no podrá venir, así que lamentamos comunicar esa información para todos sus fans, que sabemos que la fanaticada de Angel es muy grande. Y para nosotros igual es una lata que no venga, pero es entendible, si la... La Angel trata de hacer lo imposible por venir al programa. Si pudiera hacer un agujero en el tiempo-espacio y para llegar exclusivamente a Cerro a la Izquierda, lo haría. Pero como lamentablemente no es Stephen Hawking... Como lamentablemente respetamos las leyes de la física, no sé. Sí, un cinto espacio-temporal como Mampato. Pues bien, tenemos que conversar acerca de... algunas convocatorias a marcha, algunas noticias que han ocurrido en esta zona tan llena de movilizaciones y de luchas como es la región de Biobío. Me gustaría contarles a los vecinos y vecinas que nos están escuchando tanto en Santiago como en la región de Biobío que para el próximo martes 14 de abril se está convocando a una marcha en contra de la expansión del modelo forestal. La movilización se desarrollará desde la Plaza Perú a las 18 horas. Bueno, este evento se está convocando a través de las redes sociales y está siendo convocado a través de la plataforma del Comité de Demandas Populares, que es más o menos una instancia que agrupa a diversos colectivos, a diversas agrupaciones y actores sociales y comunitarios de la ciudad de Concepción que están luchando por cambiar esta realidad tan charcha. Como cantó Denante de Redoles. Así es. Así que, bueno, también recordarle a todas las personas que nos están escuchando en sus hogares que es importante luchar en contra de la expansión de este modelo forestal que tantos problemas ha ocasionado en diversos sectores rurales de la región de Biobío, y no solamente de acá, sino en todos los sectores rurales que van desde la región de Maule hasta la región de la Araucanía, amenazando con expandirse incluso más allá. De hecho, es célebre, es bueno recordar que hay muchas empresas de biotecnología en la región de Biobío que están experimentando con crear nuevas cepas de pinos y eucaliptos que sean resistentes a bajas temperaturas para expandir el modelo forestal más al sur todavía. Entonces está de moda decirle el eucalipto transgénico. Así es, Jano. Negocios en donde lamentablemente está metida la Universidad de Concepción financiando y apoyando, sosteniendo este tipo de investigación que solamente viene a alimentar a este monstruo tan funesto como es el modelo forestal y la industria forestal en su totalidad, como se ha venido desarrollando a lo largo de estos cerca de 30 años en la región centro-sur de este país. Y que este verano trajo problemas como pocas veces. O sea, siempre, todos los años hay incendios forestales en esta zona, pero el año pasado los tuvimos a las puertas de nuestra casa prácticamente. La gente en Colcura, en Lota, lo tuvo en su casa. Pero de hecho, podríamos rescatar de que este año no se quemaron muchos poblados, porque en años anteriores ha pasado de que los pueblos, al estar tan cerca de... Bueno, de hecho es al revés. Las plantaciones, los monocultivos de pinos y eucaliptos, al estar tan irresponsablemente tan cerca de las plantaciones agrícolas, así como de los asentamientos urbanos, cuando se queman estas plantaciones de monocultivo de pino y eucalipto, se termina quemando con todo. Como lo que pasó el verano del 2012 en Quillón. Así es, donde se murió mucha gente, además. Murió mucha gente, muchos animales, mucho ganado, muchas plantaciones. Y eso fue claramente una de las consecuencias de un modelo que está pensado en finalmente en tratar de extraer la mayor cantidad de ganancias irresponsablemente, sin considerar todos los riesgos que este tipo de industria forestal acarrea para las comunidades que tienen la mala suerte de estar cerca de estas plantaciones de monocultivo, que finalmente poseen unas dimensiones tan estrafalarias que llegan a ser prácticamente unos desiertos verdes. Entonces la marcha el día martes que viene, martes 14, desde la Plaza Perú, marcha contra la expansión del negocio forestal en Chile. Convocan varias organizaciones, así que está invitado, invitada cordialmente. Bueno, también yo creo que es bueno recordar de que esta información la estamos trayendo desde el periódico Resumen, desde nuestros amigos de Resumen. O sea, sí, pues ellos están difundiendo la marcha, pero no viene de ellos. No, o sea, no quise señalar que ellos solamente. A propósito de Resumen y de industria forestal, recomendamos cada vez que podemos ver el documental Plantar Pobreza, donde ahí se deja bastante bien en claro las consecuencias y los efectos del negocio forestal en las comunidades, no como decíamos delante, no como un problema solamente ambiental, sino que sociopolítico principalmente, con consecuencias ambientales. Así es. Un poco ya para ir cerrando este tema, bueno, y recordarle a la gente de que esta marcha es el día martes 14 de abril a las 18 horas en la Plaza Perú de Concepción. Un poco ya para ir... en la tarde. En la tarde, a las 18 horas. Ya, pues entonces el martes a las 6 de la tarde, la marcha contra la expansión del negocio forestal, y el dos días después, el jueves. Sí, jueves 16 de abril. En el mismo lugar, pero a las 12 del día, la marcha estudiantil. Así que ya tiene... Tiene un panorama. Tiene dos panoramas armados. Ahí va, se reconoce con sus compañeros de lucha, compañeros de varias marchas, se saluda, comparte algo. Tiran piedra juntos. Grite harto, luche. Sí. Y esto podrá hacerlo dos días. Así que... un panorama. Podrá recorrer Concepción, acompañado de la gentil presencia de fuerzas especiales. Porque no sé si la marcha del martes estará autorizada, pero creo que la del jueves no. Hasta donde sé. Bueno, ahí sí que me pillaste. Pero bueno, gran parte de las marchas en esta zona no son autorizadas. Así es. Bueno, ya cerrando este tema, tenemos que pasar hacia otro conflicto socioambiental de la región de Biobío. Tenemos que conversar acerca del allanamiento de las oficinas de Endesa. Esto es en la central Bocamina 2, sobre la arista criminal del juicio. ¿Dos contra, o uno? Estoy leyendo y es... oficinas de Endesa en Bocamina 2. Ah, ya. esto concerniente a una a la arista criminal del juicio en contra de la termoeléctrica por delitos ambientales. Un poco para hacer contexto para las personas de Concepción y para las personas que nos están escuchando en Santiago, me gustaría contarles de que la central Boca Mina 2 forma parte de uno de los complejos de energéticos más grandes de Latinoamérica. Complejos de energéticos de que funcionan a carbón. Y estos están emplazados en el territorio de Coronel, de bueno, en todo lo que es la cuenca del carbón de la zona de Arauco, Concepción. Bueno, esta zona ha sufrido lamentablemente la instalación de uno de los complejos energéticos más grandes de este país, de América Latina, lo que tiene como una zona de sacrificio. Una zona, de hecho, es una zona, ha sido es tratado como una zona de sacrificio, una zona en la cual ya se asume que los daños son de tal magnitud que eso es lo único que resta, es seguir dañando porque ya no hay recuperación posible. Pues bien, en este contexto de en donde las empresas han instalado con tanta violencia en contra del territorio y la comunidad de Coronel, Lote y todas las comunas adyacentes, es que la fiscal Ana María Aldana, quien investiga los eventuales delitos medioambientales generados por el funcionamiento de la central térmica Endesa Boca Mina 2 de Coronel, dirigió un allanamiento a las oficinas de esta empresa, ubicada en el camino de Coronel a Schwager. El objetivo de este allanamiento es la incautación de documentos e información relevantes para el proceso judicial que estuvo a cargo de del personal de la Brigada Medioambiental de la PDI. El año 2014, un informe de la PDI detectó altas concentraciones de mercurio, plomo y otros metales pesados en el suelo y subsuelo de Coronel y Lota, mientras que un peritaje molecular, cuyo resultado ya lo tendría la Fiscalía, busca determinar si estas sustancias provienen de la termoeléctrica. Nuestro programa anterior, cuando estábamos junto a la gente de la ROIC, ellos, quienes tienen trabajo en una intervención comunitaria en esa zona, nos pudieron comentar de que solamente por el efecto de la polución de los materiales, del material en suspensión que hay en el aire, solamente por ese material en suspensión es que van a morir 3.000 personas afectadas de enfermedades respiratorias solamente en la cuenca de Coronel, Lota y comunas adyacentes. Es por eso que se hace aún más imprescindible la organización para poder luchar en contra de estos de estas industrias tan contaminantes y tan dañinas para el medio ambiente, y no solamente para el medio ambiente, sino para la vida de todas las personas que viven en esas comunas, que es una zona que está totalmente, sumamente poblada. Haciendo un poco el paralelo, así como hubieron protestas en Chile, en todas las ciudades de este país, en contra de la represa de Hidroaysén, esto es más o menos similar, pero en vez de estar todo deshabitado, acá vive gente, y vive mucha gente que está siendo afectada todos los días. Y mucha gente pobre. Sí, mucha gente pobre, muy pobre. Acá, Coronel, no van de vacaciones personas ricas, no van burgueses a pasar unas temporadas. De hecho, ese como eje Lota-Coronel es una de las comunas con mayor índice de pobreza a nivel nacional. Es una de las zonas que ha sido mayormente castigada por el modelo neoliberal impuesto a mansalva por los gobiernos de la Concertación. No, impuesto por la dictadura militar y profundizado de una forma cómplice por la Concertación. Ahora, en el caso de allá de Lota y Coronel, sí es la parte más difícil le tocó con la Concertación, porque económicamente hablando, no la parte de la represión y todo eso, que fue muy fuerte en dictadura. Pero digo que con el cierre de las minas de carbón fue donde Lota, por ejemplo, se cayó de una forma a unos niveles de pobreza que no ha podido levantarse desde el 98, que fue cuando Frei la cerró. Así es, en este sentido... Ni Pinochet se atrevía a cerrar las minas de carbón. Como bien lo dice Jano, tristemente la Concertación hace cosas o rompe récords que ni siquiera Pinochet logró hacer. En este caso, cerrar las minas de carbón. Algo que ni siquiera la dictadura militar, con toda su fuerza represiva, logró hacer. La Concertación lo hizo en Digamos tres que meses. No se atrevió. De hecho, Pinochet ni siquiera se atrevió a cerrar las minas de carbón. Pero cobardemente, y ya en esta supuesta democracia, el gobierno de Frei y después Lagos lograron cerrar las minas de carbón. Y esto claramente tuvo efectos totalmente nefastos en la vida de los hombres y mujeres que ahí habitan en Lota y en Coronel, porque finalmente se habló de reconversión, se habló de tratar de convertir a mineros, a obreros del carbón de toda una vida, a convertirlos en peluqueros, a las condiciones actuales del mercado, en taxistas, en emprendedores. Sí, hubo un momento que había sobre stock de peluquería en Lota, porque todo el mundo tomó el curso de peluquero. En un momento Lota se transformó en la ciudad con más peluqueros per cápita de... No había más pelo que cortar ya. Bueno, sin considerar de que en Lota y en la región nos llevan tomando el pelo desde hace mucho tiempo, allá ya prácticamente ya no quedaba más pelo que cortar por la cantidad de peluqueros que habían. Pues bien, o sea, Lota, como bien decíamos, es una de las zonas que ha sufrido el mayor castigo por parte del modelo neoliberal aplicado y profundizado por la Concertación y ahora por la nueva pillería. Los índices de tanto de salud han caído estrepitosamente, el alcoholismo, la drogadicción, por la falta de oportunidades, es un panorama bastante desolador. Pero aún así el panorama es tan nefasto, finalmente podemos darnos cuenta de que la resistencia y la lucha es permanente y continúa, de que en todo momento, en toda ocasión, a pesar de todas las represiones y falta de oportunidad que puedan ocurrir en los territorios, las personas se organizan y luchan en contra del destino impuesto por el modelo neoliberal. Un poco para volver a lo que ha sido este tema de los allanamientos de las oficinas de la empresa Endesa. Como que nos volamos un poco del tema. Sí, como que... No, pero igual tampoco nos salimos tanto porque... No, es que hablar de esta zona es muy apasionante además. Una zona que vio tantas luchas obreras, que vio toda una tradición de sindicalismo, de organización, de solidaridad clasista, y ver que finalmente... se organizó el mismo día del golpe para defender su ciudad, su zona, todos los trabajadores. Bueno, una acción que intentó hacer el MIRA y también que no resultó mucho, pero al menos se tenía la intención. Ya vos te interrumpí, perdón, iba a decir algo. Sí, pues. Bueno, según los abogados querellantes en el proceso, bueno, esto volviendo a los allanamientos de Endesa, de las oficinas de Endesa en Bocamina 2, es que según los abogados querellantes en este proceso, tras más de 2 años de investigación, ya existirían elementos suficientes. Esta cuestión es súper chistosa. Han requerido de 2 años de investigación para darse cuenta de lo que es evidente para todos, de que las centrales térmicas están matando a las personas, de que están contaminando el medio ambiente, de que están terminando con el ecosistema marino, de que están enfermando a las personas con enfermedades respiratorias, de que están degradando el medio ambiente. Pues bien, están matando la pesca artesanal. Así es. Bueno, pues bien, todas estas personas que estudian tantos años en la universidad requirieron de 2 años para darse cuenta de lo que ya todos sabemos, que es que la boca mina está contaminando de una forma terrible, y y vaya qué contaminación está generando, porque está contaminando por asbesto. Y este asbesto está afectando a los trabajadores de la Boca Mina 1. Esto, me imagino, si son los que están en contacto más directo con la termoeléctrica. Esto, ¿no?, solamente puede significar muchas enfermedades a largo plazo para ellos. Y ellos claramente también terminan siendo víctimas de un modelo de negocios totalmente insustentable, tanto en lo social como en lo medioambiental y como en lo económico, o sea, para las comunidades, porque para ellos es un gran negocio seguir contaminando en esta región. Y por eso es que lo siguen haciendo. Así es, pues, Gamaliel, pero esperemos entonces que, bueno, tenemos el ejemplo de lo que pasa en la minera Los Pelambres, en donde hay una acción judicial, que es lo que se está siguiendo ahora por parte de la comunidad, en el caso de acá de Boca Mina, en que de todas las instancias, los tribunales locales, hasta la Corte Suprema, han fallado a favor de la demanda de la comunidad, que retirar el muro de contención. El muro de contención de Minera Los Pelambres, y que no ha servido para nada. Porque acá el poder en Chile no lo tienen las leyes. No, o sea, tenemos una institucionalidad diseñada para beneficiar al gran capital, a las grandes empresas, pero que cuando hay algún fallo judicial de que no les gusta, tampoco lo respetan, como es el caso de que estamos viendo en el norte con Minera Los Pelambres, y esperemos que no ocurra lo mismo acá en Coronel. Me gustaría también un poco conversarle a las personas de Concepción, así como a las de Santiago, los impactos de la industria, de estas industrias de la central Boca Mina 1 y 2 sobre la pesca artesanal. Contarles de que los pescadores y pescadoras, bueno, en este caso los pescadores y las recolectoras de orilla, han estado trabajando y han estado emprendiendo diversos tipos de negocios para poder sustentarse económicamente. Y bueno, uno de estos negocios fue la instalación de diversos cultivos de choritos y de otros moluscos, que ellos los instalaban en jaulas en el mar, y ellos veían cómo crecían, y bueno, cuando llegaban a una talla adecuada, ellos los cosechaban. Pues bien, desde la instalación de las centrales Boca Mina 1 y 2 en Coronel, solamente con el hecho de que estas plantas energéticas boten sus residuos, el agua a una temperatura mucho más elevada al mar, a las zonas de pesca, solamente con ese cambio de temperatura tan pequeño es que lograron matar toda la inversión que estos pescadores y recolectoras de orilla habían tenido en esta zona. Entonces, no solamente vemos que están enfermando a los vecinos de Coronel y de Lota, sino que están incluso impidiendo cualquier otro tipo de emprendimiento económico que ellos deseen realizar en la zona. Esto es un cuento, finalmente es como el cuento del perro del hortelano. ¿Cuál es ese cuento? A ver. De no come ni deja comer. Finalmente, las empresas, aparte de estar asesinando, de estar enfermando a las personas, a los vecinos y vecinas, les están negando, les están obstaculizando sus entradas económicas, están obstaculizando su trabajo, sus emprendimientos. Y bueno, también yo creo que es bueno conversar acerca de los fondos de compensación que están otorgando las empresas, las grandes empresas, hacia diversas comunidades. No sé si estás enterado un poco de esta situación, Jano. No mucho, a ver, cuéntame. Pues bien, debido a todo el ruido, a todas las luchas y protestas que el pueblo organizado ha llevado a cabo, es que las comunidades, debido a toda la presión que se ha llevado a cabo, han, bueno, las empresas han acordado en diversos diálogos entregar diversos fondos, unas platitas por aquí y por allá, para que las comunidades estén un poco más tranquilas. De esta forma es que se están entregando diversas platas, así como para poder un poco enturbiar las relaciones comunitarias que existen dentro de las comunidades. Me acuerdo que cuando yo fui hace un tiempo a Laraquete, me encontré con una desagradable sorpresa. Bueno, cuando... ¿Cuál, los pacos que están ahí controlando el, la barrera? Quizás no tan desagradable. o quizás por ahí. Bueno, de lejos se veía una feria bastante bonita, una feria de emprendimiento, de artesanía, de Laraquete, bastante bonita, bastante bella. Pero cuando me voy acercando, veo el tremendo logo de Celulosa Arauco, que decía claramente: Feria de Emprendimientos Celulosa Arauco. Pero desde el punto de vista como empresarial, en la estrategia que tienen que hacer, pues si tienen que legitimarse con las comunidades y tener apoyo. Sí, pues no tener que... a toda la gente en contra, como es lo que está pasando de a poco ahora. Así es, pero es muy triste que las personas, que las comunidades se presten para este, para esta cueca tan injusta. Ahí hace falta gente, que haya gente organizada ahí, pues, y que tenga como la viveza de hacer la chispeza. Acciones en que vayan en el otro sentido, pues, y mantener como a la gente, tratar de informar a la gente, como hacer el contrapeso, de hecho. Así es, Jano. Hoy ya estamos en momento de ir cerrando, no sé si quieres decir algo más. Bueno, me gustaría despedirme de todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Ha sido una instancia muy grata de volver después de nuestra pausa de Viernes Santo. ¿Le dices Viernes Santo tú que eres evangélico? Bueno, es más que nada por respetar las creencias de los católicos. Pero nada, ha sido muy agradable estar nuevamente con los vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, de los barrios de Concepción, así como a las personas que nos están escuchando ahí en Santiago, en la radio Villa Francia. Así que ha sido un gusto y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ah, también me gustaría mandarle saludos a Emilio Morales, que nos está pidiendo una canción. Sí, así estoy viendo que está pidiendo una canción, pero ya no nos queda tiempo y tenemos que cerrar con la música penquista. O sea, no, en este caso vamos a cerrar, ya que estábamos hablando del tema, con un cantautor de Coronel. Qué bueno. Pero bueno, dejemos esta canción para el próximo programa. Vamos a empezar el próximo programa con esa canción. Prometido al aire, Emilio Morales. Así que nos estaremos viendo en una próxima emisión. Sí, bueno, mandarle saludos a toda la gente que nos está escuchando por los distintos medios en que este programa se puede escuchar. Nosotros nos encontramos la próxima semana nuevamente para en nuestro programa en vivo el día viernes a las 5 de la tarde. Quédese en la sintonía de la radio Voz de la Mujer. Ya viene el programa. ¿Cómo que se llama? No me acuerdo. Misión Fútbol Radio, perdón. Están los chicos acá ya esperando. Y en la radio Villa Francia ya comienza la repetición del matinal del día de hoy. Así que nosotros nos encontramos la próxima semana y un gusto volver a encontrarnos. Cerramos entonces, como había dicho, con un cantautor de Coronel, con la tradición de cerrar con música de acá, de Conce o de la región del Biobío en general. Vamos entonces con Sebastián Sandoval, como dije, de Coronel, con Canción Linda, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Labios